Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias empezamos hoy, Garasi? Pues sí, Xavi, la técnica de euskera de Berriozar ofreció ayer la charla Situación del Euskara en Berriozar. Así es, Rosa Ramos, técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar, explicó ayer por la tarde la situación en la que se encuentra la lengua navarrorum en nuestro pueblo. Ante la atenta mirada de una treintena de participantes, Ramos comentó, estadística en mano, las diferencias entre población euskaldun y erdaldun en cuanto al uso de la lengua se refiere. Escuchamos un fragmento de la charla ofrecida por Rosa Ramos. Que más la situación del idioma conviene hablar de la situación de los hablantes y de la comunidad que forman los hablantes. Es más de las vivencias, de las situaciones, del modo de vida que intentan llevar a cabo los euskaldunes en Berriozar y las personas que lo están aprendiendo también. Entonces un poco ya el enfoque sería diferente. Sin abandonar la programación de la Semana del Euskara, esta tarde juego para todas las edades en la Plaza Euskal Herria. Así es, dentro de los actos programados para la Semana del Euskera, esta tarde es el turno de los juegos para niños, jóvenes y adultos. Esta actividad estará dinamizada por los grupos Ardicho y Ardibels. Día Mundial del Corazón en Berriozar. Bajo el lema Por un corazón sano, muévete, en el Centro de Salud de Berriozar ha organizado un paseo por diversos enclaves de Berriozar en los que distintas personas expertas en varios campos guiarán la visita. Una enfermera del propio Centro de Salud hablará durante el recorrido de temas de ejercicio y salud. Carmelo Urra hará lo propio sobre la historia de Berriozar en el casco antiguo. Javier Andueza explicará qué ropa y alimentos es más adecuado para este tipo de paseos. Y por último, Raúl Maiza y Alberto Nieva presentarán las huertas ecológicas y aula de la naturaleza. Esta actividad está dirigida a personas mayores y se realizará el próximo 26 de septiembre. Todavía se pueden presentar los trabajos del concurso de fotografía Fiestas de Berriozar. Hasta el próximo viernes, día 20 de este mes, se pueden presentar las obras referentes a Fiestas de Berriozar en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento. El colectivo Berriozarco Sahararen Aldeko Lagunak hace un llamamiento a la solidaridad. Los amigos del Sáhara de Berriozar han hecho pública una carta donde se hace un llamamiento a colaborar con la caravana solidaria organizada por ANAS. La Asociación Navarra de Amigos del Sáhara ha preparado un camión y un remolque que pretenden llenar con alimentos de primera necesidad y poderlos llevar hasta los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Para paliar los gastos de esta expedición con aportaciones económicas o para colaborar en la recogida de alimentos, ANAS tiene el número de teléfono 680-26-80-21 y la dirección de correo electrónico anasnavarra@hotmail.com. Desde el colectivo Berriozartarra alertan de la disminución sustancial de este tipo de ayudas y animan a colaborar con esta campaña antes del 20 de septiembre. Momento ahora de hablar de deportes. Y es que el club de montaña BKE intentará este sábado la cima del Bixaurín. Así es, la sección de montaña de Berriozar Kirol Elkartea tiene programada la ascensión al monte Bixaurín de 2.670 metros el próximo sábado 21 de septiembre. Este monte está situado en el Pirineo Oscense entre Lizara y el Valle de los Sarrios. Momento. momento este de hablar de la predicción meteorológica que nos cuenta la predicción, Xavi? Pues la predicción nos cuenta que habrá nieblas matinales y cielos parcialmente nubosos a lo largo de la tarde. Aumento de la nubosidad hasta quedar nuboso o muy nuboso. Por la tarde, posibilidad de precipitaciones débiles, vientos del oeste-noroeste flojos a moderados y temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso. Las máximas, en cambio, en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.